tú, mi amor sincero. Ay, negrita de mi vida, eres tú la que más quiero. No, no lo dudes de mí, no, te amo tan solo a ti, negra mía. Ay, negrita, dulce dueña de mis amores, negra mía.